worldwide. We run all the sexy women on the dance floor shaking. Bueno, ahora cumpliendo un reto. Ok, vamos a hablar en serio, hablar en serio. ¿Se podrá? En este podcast de Chicharrón con Pelos. Vamos a hablar en serio. Bueno, recibimos un reto. Recibimos un reto de... ¿De parte de quién? A ver. De Dial Podcast. Dial Podcast. Nos retaron... bueno, nos pusieron el reto, mejor dicho, de contestar una serie de preguntas. Que a él lo nominó J.D. Sánchez. Ajá, es contestar una serie de preguntas referentes precisamente a nuestro podcast de Chicharrón con Pelos, ¿ok? Gracias por este reto, esta nominación. Demuestra un poco el interés que tienen de... Por este podcast de Chicharrón con Pelos, y vamos a tratar de responderlas. ¿Qué te parece? Sí. Sí. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuándo empezaste en el podcasting? ¿Cuándo empezamos en el podcasting? Bueno, antes también saludarnos, el Verdolaga está aquí. Saludos, presente. Saludos a todos. Yo soy Fer HD, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuándo empezamos en el podcasting? Fue allá en el año 2010, creo. Si no estamos 2010, muy equivocados, fue por ahí del 2010. 2010-2011, ¿no? Estábamos sí. Así con la fecha muy exacta, pero creo que sí fue el 2010. Iniciamos en este rollo del podcasting. Con la idea de... Primero surgió con la idea de hacer algo para televisión. Ajá. Somos un grupo de amigos que conformamos este podcast. Iniciamos cuatro... Uh-huh. Bueno, iniciamos tres primero, tres integrantes, después se sumó otro integrante, que era el Putiné. Bueno, son nuestros apodos también, hay que aclararlo, ¿no? No nos llamamos así, ni mucho menos, tú no te llamas el Verdolaga. El Putiné, pues, también fue una cosa chusca que sacamos. Iniciamos los cuatro, después uno de ellos se retiró por algunas diferencias y... después quedamos nada más tres, que eras tú, el Verdolaga, Fer HD, que soy yo, y el Putiné. El Putiné tuvo que ir por problemas así de trabajo y de tiempo. También no ha sido ya últimamente muy muy muy frecuente su participación. Le Manué, que también ha estado participando, y el Pietro Bond, que también es se integran de repente. Es miembro también de la banda Charro con Pelos y ha grabado muchos episodios con nosotros, ¿no? Y surge precisamente como un grupo de amigos, que de hecho esa es nuestra presentación, un grupo de amigos que nos juntamos, o nos procuramos, mejor dicho, juntarnos cada semana para, como cualquier otro grupo de amigos. Sí. Que se juntan, platican de lo que les pasó durante la semana, de las noticias, de todo lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo que no nos hemos visto o que no hemos platicado, y realmente nada más platicar, cotorrear de cualquier tema. Nuestro podcast no es un podcast de un tema definido, no un tema de discusiones o de discusión. Exactamente. Entonces hablamos de muchas cosas. Surge precisamente porque nos juntábamos nosotros como amigos y dijimos, oye, nos divertimos mucho platicando, vamos a... ¿Por qué esto que nos entretiene tanto, que nos mantiene unidos como amigos, por qué no hacemos algo con esto, ¿no? Con este rollo. Aquí a Alberto Laga le surge la idea de hacer algo para televisión. Nosotros todos los que nos juntábamos somos comunicólogos o licenciados en comunicación. Y al fin, como comunicólogos, pues dijimos, pues vamos a algo de algún programa de televisión o alguna cosa así. Y dijiste tú. Yo, se me ocurrió, pensando en que hacer algo de televisión era algo muy complicado, dije, yo ya conocía algo de los podcasts en ese año, y dije, ¿por qué no hacemos un programa como tipo de radio, pero un podcast? Uh-huh. Me hicieron caso. Que nunca me hicieron caso, nunca me hacían caso. Nunca me hacían caso en esa ocasión, sí me hicieron. Y empezamos, nos hacíamos llamar desde la escuela, nos hacíamos llamar Chicharrón con Pelos. Éramos la banda Chicharrón con Pelos, precisamente por la porra que de repente nos juntábamos y decíamos, vamos a hacer la porra de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos, Chicharrón con Pelos. En la escuela. Y nos conocían en la escuela precisamente como la banda Chicharrón con Pelos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un podcast que se llame así, Chicharrón con Pelos, ¿no? Y daba miedo. ¿Sí daba miedo? Sí, se intimidaba. Pues, a lo mejor. sobre todo por el nombre, que es así medio raro, ¿no? ¿Qué otra pregunta? La segunda es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué iniciaron el podcast? Pues, por eso, ¿no? Mismo. También porque quisimos plasmar o dejar huella en este rollo de juntarnos cada semana. Y lo hicimos precisamente por nosotros. Primero, porque queríamos hacer algo. Uh-huh. Y ya después, ya con las redes sociales y con este rollo del internet, pues obviamente nos empezamos a dar a conocer un poquito, la raza, la banda nos empezó a seguir y por eso, ¿no? En el 2010 es más o menos donde empieza a ver el boom, ¿no? De las redes sociales. Ya había. Ya, del boom de las redes sociales. De las redes sociales. Entonces, donde ahí aconseja, ¿sabes qué? En vez de prepararnos con cámaras y algún espacio especial para hacer un programa de televisión, vamos a iniciar por aquí, que es menos costoso. Necesitas menos fierros, menos aparatos. Uh-huh. Sí, menos producción, menos equipo. Y podernos calar ahí. Eso fue precisamente por eso lo hicimos, porque ahí se nos hacía algo más fácil de hacer, para poder pues dejar algo de huella, ¿no? Uh-huh. Por eso es que algunos programas duran más de 2 horas y a veces menos, pero por lo general siempre estamos ahí en un nivel de 1 hora 40 bueno, minutos para arriba. Así es. Bueno, porque hay mucho que platicar, no terminas veces, de platicar entre amigos. A veces no contamos el tiempo. Sí. La tercera es algunos consejos que pudieras dar para la realización de un podcast. Algunos consejos, pues no, digo, hacer lo que, ya está muy trillada esa frase, pero si haces lo que te gusta, pues no es trabajo. Los podcasts en la actualidad, yo siento que, bueno, de todos los que hacemos Chicharrón con Pelos, yo soy, se me hace que el que más podcast escucha, u otros podcasts escucha. Sin embargo, no escucho ningún podcast que se parezca al de nosotros. No lo digo con el afán de ser presuncioso o que nadie hace lo que nosotros hacemos, ¿no? Debe de haber a lo mejor otros podcasts que hacen lo que hacemos. No, pero te da el tiempo de... Pero sí, dense el tiempo para hacerlo. Es el consejo que a lo mejor podríamos darles, que se den el tiempo. Es un hobby que te quita tiempo, dinero, esfuerzo, pero si lo haces porque te gusta, lo vas a seguir haciendo siempre, ¿no? Si lo haces pensando en ganar dinero, no, nunca vas a... El dinero puede llegar algún día, pero no hagas esto del podcasting con el afán de ganar dinero. Lo haces por hobby. Ya después vendrán otras cosas. Aquí en nuestro caso, pues nos divertimos, nos juntamos y pues ahí estamos divirtiéndonos, viéndonos, nutriendo la amistad. Así es. Que es lo que en un inicio fue lo que estaba pensado, ¿no? Compartir y hacer algo juntos. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de hacer un podcast? La mayor satisfacción, bueno, al menos para mí, es definitivamente llegar a tantas personas, tener tantas descargas por episodio y nunca dimensionar qué tantas personas nos escuchan. Ni de qué parte del mundo nos escuchan. Uh-huh. Una de las, para mí, de las mayores satisfacciones es saber que nos escuchan de todas partes del mundo, de Ecuador, Estados Unidos, el mismo de nuestro país, de México, de España, Italia, Australia, Japón, Alemania, de mil países. Saber que te escuchan de tantas partes, de tantos lugares tan lejanos o tan cercanos también, ¿no? Inclusive de nuestra ciudad, saber que nos escuchan y que les importa. Uh-huh. que nosotros, cuando grabamos o cuando no grabamos, eso para mí, eso es una de las, están ahí, de las mayores satisfacciones. Que comparten con nosotros el que estamos grabando, que estamos conviviendo, que son partícipe también de que un chiste, alguna madreada, madreada me refiero a pues al jugueteo, al chacoteo, que nos escuchen de tan lejos también, que también ellos que están tan lejos digan, ¿saben qué? Me siento parte de, porque esto lo abrimos y invitamos a todos para que se sientan en casa. Así es, y que participen, ¿no? Sí. La siguiente es, ¿qué equipo usas para grabar? ¿Qué equipo usamos para grabar? Desde un principio, yo, aparte de lo de a lo que me dedico en mi vida personal, es tiene algo que ver con manejar equipo de audio desde hace mucho tiempo. Entonces, yo más o menos le sabía a este rollo de manejar una consola de audio, de las conexiones, de las computadoras, al fin comunicólogos, ¿no? Y lo que usamos desde un principio es una consola de audio USB, obviamente conectada a una computadora, y la consola que usamos es una Behringer, es una Xenix modelo X1204 USB de 8 canales, conectada a una MacBook Pro. Siempre yo he tenido la experiencia de que grabar en Mac es más estable que grabar en PC, pero no quiere decir que grabar en PC sea malo o que no se deba de hacer así, ¿no? Cada quien utiliza los recursos que tiene o lo que tenga al alcance, pero nosotros grabamos en Mac desde un principio. Y cuando estaba este otro integrante al inicio del podcast, grababa también en PC. Entonces, uh-huh, pues en cualquiera de las dos. En este momento ya hemos grabado siempre con una consola Behringer conectada vía USB en una MacBook con micrófonos de estudio. Eso es lo que... Tú tienes una Audio-Técnica, yo tengo un Shure. Son micrófonos de estudio que a veces también nos meten problemas porque como captan mucho y no grabamos en un estudio con aislamiento profesional y mucho menos... Pues a veces se oye el perro que está ladrando, se oye... El elotero, el carro que pasa ahí en la calle, entonces... Pero es parte de lo que viste el programa también, o que ha vestido el programa, uh-huh, y que nos hemos dado cuenta que dices, mira, bueno, sin querer... Ya todos conocen al perro y todo. Ahí es parte del podcast un perro y un elotero. Así es, esos son los fierros que usamos. Otra de las preguntas es, ¿cuál ha sido el mejor gadget o cuál es el gadget que más te gusta? A ver, ¿tú? Sí, definitivamente el iPhone. O Mac, bueno, desde que estábamos estudiando la carrera, que habían surgido las Mac. ¿Las computadoras Mac? Las computadoras Mac siempre fueron más amigables que una PC. ¿Y el, que hay de gustos a gustos? Pero el gadget que más te ha gustado es el iPhone. El iPhone, sí. Pues yo creo que también. Yo desde hace mucho... Desde que empezó a ser, yo tengo desde la generación 3 del iPhone y ha sido para mí el gadget que más me ha ganchado, me ha gustado, me ha apasionado, porque inclusive no hay día en que no use yo el iPhone para algo. La versatilidad que te... La usabilidad, sí, todo eso me cautivó desde... Yo soy usuario de Apple desde hace ya también muchos años, inclusive desde la escuela. Siempre me ha gustado la plataforma, pero el gadget que más me ha gustado, que más me ha cautivado todo, es el iPhone, ¿no? Uh-huh. Chicharrón con pelos, ¿cuál es la plataforma preferida para grabar y publicar? Híjole, pues esta esta plataforma, pues realmente no sé si alguien más la use, pero a nosotros nos ha funcionado. Hay gente que usa Spreaker, hay gente que usa iVox o iVox, hay otras plataformas. Nosotros usamos para hospedar nuestro podcast, usamos el Internet Archive, que es una plataforma, una página de hospedaje de, no nada más de audios, también de videos, de libros, de muchas cosas, libre, gratis, sin limitaciones de descargas ni nada. Nos ha funcionado muy bien, es abierto totalmente, cualquiera puede subir o descargar, lo que sea. Y ahí lo hospedamos, eso es lo que utilizamos. Y luego, obviamente, iTunes, que es la plataforma del directorio para que se suscriban. Pero también usamos el iVoox. Está direccionado también a la página de iVoox o iVoox como otro directorio para que la gente nos escuche también por ahí, ¿no? Y nos apoyamos en Twitter. Y en las redes sociales. Y en las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Qué cambiarías del podcasting? Del podcasting en general, pues no sé, está... Cada es quien. Que, es que está tan variado, realmente, está tan tienes diverso. Tienes un abanico de opciones, ¿no? Sí, es un universo muy amplio, hay podcasts en inglés, en todos los idiomas yo creo, en español, pues también hay miles y miles. Pues yo no cambiaría, cada quien hace de su podcast lo que quiere, esa es otra de las virtudes del podcasting, que cada quien pueda hacer su programa libremente. Si no te gusta, no te suscribes, no lo escuchas, así de sencillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué cambiaría? Pues me gustaría que a lo mejor fuera un poquito más accesible, que fuera más, que la gente supiera más de esto del podcasting. Eso es lo que me gustaría, que de alguna forma fuera un poquito más comercial. Que estuviera más, sí, más que fuera más conocido, que la gente tuviera más acceso rápidamente al podcast, ¿no? La pregunta 9 dice, ¿qué cambiarías del mundo de la tecnología? Del mundo de la tecnología, que no fuera tan cara. Es lo que te iba a decir. Sí, yo digo, en lo particular, yo tengo este hobby también. Soy muy fanático de los gadgets y de la tecnología. Sigo muchos blogs y todo de esto. Me gusta mucho todos los tipos de gadgets, aunque mucha gente me casa con Apple porque uso productos de Apple, pero realmente me gusta. Yo he tenido teléfonos de Android y todo, pero realmente la tecnología es cara, ¿no? Uh-huh. Es cara. Y cambia año tras año. Muy poco accesible, sí, la... La obsolescencia de los gadgets es muy rápida. Entonces, lo que ahorita si ahorita te compras lo último en tecnología, a los 6 meses o al año ya cambió y ya quedó obsoleto. Sí. Entonces, me gustaría que no fuera tan rápido el cambio, tan obsoleto, tan rápido y tan caro. Y ya por último, ¿qué podcast escuchas y por qué? ¿Tú no escuchas podcast? La verdad y sinceramente no me da tiempo de escuchar otros podcasts. No escuchas ni el de nosotros. No escucho, exactamente. no escucho Chicharrón con Pelos. De repente llego a escucharlo, pero sí, es el espacio que tengo de compartir con los amigos. Nos juntamos, vamos a grabar, vamos a pasarla bien, vamos a chacotear. Y ahí lo disfruto mucho. Yo escucho podcast de tecnología, básicamente. Y por eso al principio dije que nunca había escuchado un podcast como el de nosotros. Porque no escucho podcast de comedia, realmente. Nosotros ahorita estamos, al menos en iTunes México, estamos posicionados por ahí de alrededor de del lugar número 30 de podcast de comedia. Y le pusimos podcast de comedia porque, pues sí, decimos chistes, nos reímos, y no encajábamos en otra categoría, en otro género. Pero de podcast de comedia no escucho ninguno, de tecnología sí, por ser fanático de la tecnología. Escucho un podcast que se llama Puro Mac, que es precisamente de productos de noticias y todo lo relacionado con Apple, computadoras, dispositivos y todo. Escucho y veo unos podcasts de CNET que son en inglés, el CNET Top 5, el CNET How To, pero son podcasts de video más que de audio. ¿Y qué otro? Pues está nuestro amigo Hugo Presas. Hugo Presas tenía un podcast, pero ya no lo tiene. Pero creó una podcastería. Bueno, creó una página, una fanpage, pero donde todos los podcasters regios pueden ahí promocionar sus podcasts, ¿no? Pero así que yo escuche o que vea, esos son los podcasts que yo escucho o veo. Ya. The Apple Bites es otro que veo. ¿Qué otra pregunta? No, pues ya. ¿Ya todo? Sí. ¿Y a qué? ¿Y a quién nominaríamos? Nosotros nos nominaron para que respondiéramos estas preguntas. Y nosotros vamos a nominar a Hugo Presas. A Hugo Presas. Ándele. Para que responda estas mismas preguntas. Podemos nominar también a los chicos de Puro Mac, a Flavio Ginsburg y a Federico Hatum, que son los conductores de este famosísimo podcast y muy exitoso podcast de Puro Mac. Los nomino a ver si me hacen caso, a ver si me pelan para que contesten estas preguntas. Y yo creo que ya, ¿no? Eso es todo. Sí, contestamos a este reto. Gracias por nominarnos, por tomarnos en cuenta para responder estas preguntas. Ahí a Dial Podcast. Dial Podcast. Y saludos a J.D. Sánchez también. A Endelcast. Dominó. También. Sí, estaba Endelcast, ¿no? Que también creo que nos escuchan. Y Dial Podcast, gracias por escucharnos. Porque dice que nos nominó precisamente porque le gusta mucho nuestro podcast. A Carl Legas y a Equinerect, que son, bueno, son los usuarios. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos porque no nos esperábamos esto. Así no esperábamos esta reacción y este convivio que hemos tenido con todos ellos. Muchas gracias. Y pues ese fue el reto del tag del podcaster. Y escuchen Chicharrón con Pelos. No se van a arrepentir.